Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Copperfix, me podéis seguir en @Copperfix o comentar lo que queráis o por correo electrónico en copperfix@realidadalterna.es. Este podcast se llama ¿Sigue siendo el G2 un buen teléfono? Y es que voy a exponer, como en el podcast de los Nexus, unos puntos a favor y otros en contra, para ver si sigue mereciendo la pena tener este dispositivo. Luego haré una conclusión y comenzamos. Bueno, en primer lugar voy a empezar por los puntos a favor y, como no, el más importante quizás es la calidad que tiene en relación al precio. Ahora mismo hay que adquirirlo de segunda mano, ya que nuevo está descatalogado, pero de segunda mano por 100 y pico euros tenemos un terminal, como voy a comentar ahora, con muchos puntos a favor y que sigue siendo un buen terminal, un buen teléfono. A mi parecer es un teléfono redondo en todos los sentidos. Por ejemplo, una cosa que han quitado en posteriores revisiones en el G3 y en el actual G4 es que el LED que hay en la parte trasera, el botón de encender y apagar que está en la parte posterior, no se enciende. No sé si el G4 lo hace, el G3 estoy seguro de que no. Y es un detalle bonito, ya que cuando estás haciendo una llamada y te lo llevas a la oreja, pues hace un degradado muy bonito, se enciende con una luz blanca y es una cosa que a mí personalmente me gusta bastante. Y no sé por qué lo han quitado, no estoy totalmente seguro, pero el de mi hermana, por ejemplo, no se enciende y juraría que el G4 tampoco. Otra cosa que gana a mi modo de ver el G2 al G3 y al G4, que es una tontería, pero bueno, el altavoz, aunque son más potentes los de los modelos superiores, pero el G2 lo tiene abajo, que quizás no es la mejor posición tampoco, pero por lo menos no lo tiene en la parte de atrás como el G3 o el G4, que personalmente me parece la peor posición para un altavoz, ya que no está ni siquiera en la parte de abajo, que según pongas la mano, pues el sonido te va hacia ti, sino que directamente atrás, pues iría para la persona que hay enfrente, directamente. O si lo tenemos apoyado en la mesa, se satura, aunque haga un poco de curva para evitarlo, en fin. Ya sabemos todos que atrás es quizás la peor posición. Otra cosa, los marcos del dispositivo, lo que es el porcentaje útil de pantalla, me sigue pareciendo que uno de los mejores terminales en ese sentido es el G2, ya que tiene muy poco marco abajo y además arriba. Un terminal que me gusta mucho en ese aspecto es el Nexus 6, ya que tiene un montón de pantalla, sobre todo abajo no tiene casi nada. Más aún teniendo los altavoces integrados en la parte frontal. Pero bueno, quizás sería achacable ese aspecto en el G2. Y es que no tiene la barra de navegación integrada en el marco, que ya hubiese sido un puntazo ya definitivo. Pero bueno, todo no puede ser perfecto. Sí que quizás el que más se le acerca, a mi modo de ver, es el Note 5. Ya que los marcos, sobre todo el inferior, a pesar de tener un botón con reconocimiento de huellas dactilares, además, tiene muy poco abajo. Lo que pasa que arriba, los Samsung sí que tienen un montón de marco. Ya sabéis que cabe incluso la marca de Samsung. Pero bueno, pasando quizás al software, a favor del G2, puedo decir que se estaba quedando un poco anticuado con la capa de LG en KitKat, pero tiene una segunda juventud gracias a que LG, que venía muy estigmatizada de no actualizar terminales, tenía una mala fama, pues yo creo que ha corregido eso y le dio al G2 una segunda juventud con Lollipop, que de verdad no es una actualización para cumplir, es una actualización muy bien hecha, que todas las aplicaciones principales de Quick Memo, etcétera, la radio, todas las de LG han sido muy renovadas, se acerca más al G3 que al antiguo G2, y la verdad es que en funcionamiento y en se corrigieron algunos bugs de KitKat, como un sonido que había de fondo con los auriculares, y no sé, fue una gran actualización, y como digo, pues le da un toque nuevo y quizás pueda alargar un poco más, un poquito más, la vida útil del dispositivo. O los de la gente que no tiene intención de cambiar, pues le da un... a ver cómo decirlo. Si tú no vas a cambiar, te da igual estar en KitKat o en Lollipop. Pero si te actualizan, pues mucho mejor, ¿no? Lógicamente. Otra cosa. Volviendo al hardware, es quizá un poco innecesario, pero no está de más tener una radio FM y un puerto infrarrojos, que muchos terminales que están saliendo ahora mismo, muy de gama alta, etcétera, sin contar por supuesto a los Nexus, que yo recuerde nunca han tenido esto, es radio FM y puerto infrarrojo. Es una cosa que, bueno, la radio FM sobre todo cada vez se utiliza menos, yo personalmente ya no la utilizo casi nada, pero el puerto infrarrojo a veces sí que viene bien. Y bueno, no es una cosa totalmente necesaria, pero a ellos, a los fabricantes, pues tampoco le cuesta tanto el chip. Sí que creo que tienen que pagar una licencia por el uso de la radio FM, no sé. Como decía antes, la capa de LG está bien hecha y hay aplicaciones, eso es un punto a favor, claramente. Hay aplicaciones muy cómodas, por ejemplo, Quick Memo, el portapapeles que tiene memoria para 10 cosas, el LED frontal cambia de color con las alarmas al iniciar el terminal. Esto es curioso porque cambia de color. Tú te imaginas el LED cambiando de color, por ejemplo, está rojo y azul, un cambio de color brusco. Pero el G2 lo hace de una forma muy suave, sobre todo en la alarma, empieza a cambiar así multicolor, y es un degradado muy suave que cambia el color. Yo cuando lo vi me enamoré al instante, porque no lo había visto nunca, y es que cambia el colorcito del LED de una forma muy gradual y muy bonita, la verdad. Y bueno, como he dicho antes, el trasero, que se ilumina sobre todo al hacer llamada, y ahora en Lollipop, cuando hay una notificación, parpadea el de adelante y el de atrás, cosa que está muy bien, a día de hoy sigue estando muy bien. Un punto a favor, que no fue el pionero el G2 en introducirlo, pero sí de los pocos para la época que lo tenía y sigue siendo muy bueno, es el doble tap para encender la pantalla. En KitKat eso era bastante bueno, pero en la actualización que hicieron a Lollipop es que es increíble, es que el doble tap enciende cuando estás haciendo el segundo tap, ya está encendida la pantalla y el LED le apoya y hace el movimiento incluso más suave, porque lo he probado en Cyanogen, y en Cyanogen, que tiene Android puro, no lo supera. No sé qué han hecho en Lollipop, pero es el doble tap, pienso yo, más rápido que hay, incluso a día de hoy, aunque no he probado el del G4, pero el del G3 sí que me parece un poquito más lento comparándolo con el de mi hermana. Más cosas, la batería, aunque lógicamente ha sido superado, pero bueno, para ser un terminal con tanto tiempo, la batería es muy decente, dura 3 horas y media, a veces hasta 4 incluso, fácil, de pantalla. Hace casi 4 horas con la pantalla encendida, casi siempre, en mi caso. Si pones una Cyanogen y te complicas la vida un poco con el kernel y cambias algunas cositas, te llega incluso a las 5 horas sin complicarte demasiado. Y bueno, por último, el último punto a favor que tengo aquí apuntado en el G2 ha sido que he tenido un problema, y es que en la pantalla le han salido unas manchas amarillas. Contacté con el SAT y ningún problema. Me cambiaron la pantalla sin poner pegas ninguna y tener en cuenta que lo compré el G2 en MyTelecom, que es una página, como sabéis, de dudosa reputación. La factura es muy simple, no ponen el email, no ponen una serie de datos importantes. Aún así lo envié y me la han reparado sin problemas. No me han puesto ninguna pega, el servicio ha sido muy rápido, no llega a 2 semanas, ya tenía la sustitución hecha y tengo así que tengo el G2 prácticamente como nuevo, con una pantalla nueva. Le cambiaron también el altavoz, que yo no me había dado cuenta que estaba mal, pero eso ponía en la factura esta que te dan cuando te lo devuelven. Y bueno, ahora sí, vamos con los puntos en contra. Un pequeño descansito y volvemos con los puntos en contra. A ver, el procesador a día de hoy empieza a notarse ya desfasado, sobre todo en tema de eficiencia y calor. Porque claro, es potente, porque si no recuerdo mal es el Qualcomm 800. Es potente, no está mal, no se viene abajo con aplicaciones normales, no notas que no pueda con las cosas, pero sí que los 50 grados, 55 grados, no se los quita a nadie. A poco que juegues a un juego medianamente exigente o hagas una serie de actualizaciones, de aplicaciones, lo que sea, se te pone el móvil ardiendo. Que yo creo que el problema que he comentado antes de las manchas en la pantalla viene de ahí. Dicen que es de un pegamento que une la pantalla al panel táctil y se quema. Se va quemando con esas temperaturas tan altas y aparece la mancha. No sé. En todo caso, se calienta, digo yo, como todos los terminales, quizá un poquito más. Pero bueno, eso sí que sería a día de hoy un punto en contra. Luego, yo tengo el modelo de 16 GB y sí que se empieza a quedar ya corto, sobre todo con los juegos que hay ahora mismo en la Play Store, que cada vez ocupan más. Sí que 16 GB sin capacidad de expansión, pues se empieza a quedar un poquito corto. Con Marshmallow, que no sé si, o sea, Android 6, no sé si llegará al G2 de forma oficial o tendremos que actualizar con CyanogenMod, pero se podrá guardar juegos en una memoria externa por OTG, pero bueno, eso es un poco chorra, y con el pendrive cada vez que te apetezca jugar tener que conectar eso no me parece una solución muy lógica, pero bueno, ahí está. Otro punto es la cámara, ya que aunque se mejoró bastante con Lollipop, sigue siendo muy lenta en condiciones de poca luz, que para eso en las versiones posteriores inventaron lo del láser. Pero bueno, y el efecto de esa acuarela que saca a veces, que emborrona un poco, es bastante cutre. A mí me vale la cámara, si no eres muy exigente no es un punto muy grave, pero sí que la cámara es una cosa que evoluciona muy rápido en este mundillo y sí se ha quedado un poco ya desfasada. Aunque bueno, ya os digo que yo para las fotos que hago me es más que suficiente. Ahora, otra cosa, he comentado ya bastante sobre el altavoz y es la situación y potencia, sobre todo, del altavoz es cuestionable, sobre todo al ver alternativas tan potentes y poderosas como es la del Nexus 6 de Motorola. O no hace falta que sea tan grande como el Motorola Nexus 6, sino el Moto G 2014 o el 2015. Creo que también tiene sonido estéreo frontal. Y bueno, es una cosa que sí que lo pones cara a cara y se nota que está bastante por debajo, sobre todo en la potencia. Y bueno, en hardware, como también he comentado, hay algunos fallitos que empiezan a aparecer a los terminales así más veteranos de año y medio, 2 años, que son las manchas que he comentado antes en pantalla, que parece que se está generalizando bastante ese problema. Y estoy viendo también por HTC Manía problemas con la sensibilidad del panel táctil, como en una raya imaginaria de la pantalla, una zona, digamos que es como un dedo de grosor aleatorio de la pantalla, suele ser en la parte superior, que se queda sin sensibilidad. Por ejemplo, tú abres el Quick Memo y haces un trazo rojo de esquina a esquina de la pantalla y hay un trozo que no pinta. Y ese trozo sería como un dedo de grosor en la parte superior. No sé a qué se debe, si es puramente de hardware, si tiene algo que ver de software, pero es un problema que está ahí. Por suerte no me lo he encontrado en mi terminal, pero bueno. Y hablando de software, como he dicho antes, en contra, un punto en contra, es que hay bugs bastante molestos en la ROM de stock, como por ejemplo el LED de notificaciones que se queda parpadeando sin ninguna notificación, no sé por qué. Es un bug bastante molesto porque se queda parpadeando hasta que reinicias el terminal. Luego, si actualizas a CyanogenMod, ese problema lo solucionas, pero te encuentras que CyanogenMod tiene el volumen muy bajito, que se puede solucionar. Pero bueno, es una cosa que comentaba el otro día con mi amigo, que yo creo que el sonido que tiene el G2 en realidad es el que da CyanogenMod, porque poniendo música en el altavoz normal, no por auricular, sino por el altavoz normal, hay canciones que en la ROM de stock saturan muchísimo, se oyen fatal. En cambio, en CyanogenMod el sonido es más bajito, pero se oyen bien, se oyen perfectas, sin distorsión ninguna. Eso me lleva a la conclusión de que el sonido real del altavoz es el que emite CyanogenMod, no la ROM de stock. Digamos que la ROM de stock la han forzado a un sonido por encima de las posibilidades del altavoz. Otro fallito de hardware o software, más bien, es que en el apartado de almacenamiento, la ROM de stock marca en el apartado varios, en la versión de Lollipop, te marca 5,83 GB en el apartado de varios con un nombre de System Data. System Data en realidad es Android, es lo que ocupa normalmente más o menos Android. Lo que pasa que hay un error, que no sé de dónde viene, y te lo mete en el almacenamiento, el gráfico de almacenamiento, te lo mete en varios. Es algo molesto, pero bueno, tampoco importa demasiado. Otra cosa que no me gusta del todo es que dentro de los gráficos de batería, pues no sale en qué periodo has estado con mejor cobertura, con menos, el periodo que ha estado la pantalla encendida, en deep sleep o sueño profundo y esas cosas. Eso me gustaría que saliese, pero bueno, o te vas a CyanogenMod o la ROM de stock no lo puedes ver. O bueno, puedes instalar alguna aplicación o lo que sea. ¿Qué alternativas tenemos hoy al G2 hoy en día, por si quieres cambiar de terminal? Pues bueno, aquí es muy difícil que yo diga qué teléfonos hay para sustituirlo. Creo que es una responsabilidad demasiado grande para mí. Y bueno, lo que voy a decir es los terminales que a mí me gustan personalmente y en mi caso en concreto, con qué móvil sustituiría yo al G2, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque como os explique más o menos cómo está el mercado, con la cantidad de gamas que hay, precios, chinos, los BQ, todos, el podcast duraría 4 horas. A mí personalmente, y ya lo sabéis más de uno, que el que me gusta, el que haré esfuerzo por conseguirlo, que quizás le mande un correo a Motorola a ver si se enrollan, o no sé, me planteé conseguirlo ahorrando, no sé, es el Nexus 6. El Nexus 6, no el P, el antiguo, me sigue gustando un montón y tengo muchas ganas de probarlo. Así el rollo que lleva de Google, aunque bueno, Google es un arma de doble filo porque siempre tienes la última versión, pero por otro lado incluye el dispositivo, el teléfono, algunas funciones que Google deshabilita o esconde. Por ejemplo, el OTG no se puede usar con normalidad, el LED de notificaciones tampoco se puede usar con normalidad, y es una cosa que no entiendo, la verdad. El Bluetooth no permite mandar APKs. Son limitaciones que Google, por alguna razón, bloquea, pero que está muy bien y tendrían que venir para que se haga uso de ellas sin ninguna limitación, no sé. Luego el brillo de pantalla y tal, no sé. Pero no sé, lo quiero probar. Y bueno, otro, si no pudiese ser el Nexus 6, que es de gama así media o quizá baja, no, baja no, sería gama media más bien, sería el Alcatel Idol 3, que me gusta bastante. Tiene altavoces frontales, es reversible, tiene una pantalla bastante decente. Es el típico terminal sin demasiadas pretensiones, pero creo que se hace pensando en el usuario. Es un terminal bien hecho. Lo que no me convence es que se lo vi a Camionero Geek, es su cámara trasera, que no sé, da una calidad bastante justa. Pero bueno, como he dicho antes, a mí la cámara tampoco me preocupa demasiado. Y bueno, como veis, los ambos dispositivos que he dicho, lo que me gusta de ellos sobre todo es los altavoces frontales de buena calidad, ya que estoy cansado del altavoz abajo y mucho menos detrás. Así que el próximo terminal que yo tenga será con altavoces frontales. Y bueno, que no quiero ser muy pesado, como conclusión, a día de hoy, si tuvieses que comprar un dispositivo, sería muy cuestionable comprar un G2, ya que hay otras alternativas. Y no sé, si lo pillas bien de segunda mano, sí que me sigue pareciendo una buena opción. Pero si ya tienes uno, entiendo perfectamente que no sientas la necesidad de actualizar a otro, porque a mi parecer sigue siendo muy bueno. De hecho, yo no recuerdo cuánto hace que cambié del Note 3 a este, pero llevo un montón de tiempo con el G2 y es que no me apetece cambiar. Es que estoy muy contento. Cuando me harto de la ROM de stock, pruebo Cyanogen. Cyanogen es que la verdad es que como un Nexus va perfecto. Cuando me harto de la Cyanogen, vuelvo a la stock y así voy. No me apetece cambiar ahora mismo de terminal, la verdad. Si tuviera que resumirlo todo en una frase, diría que el G2 es un teléfono con magia. Es un teléfono de estos que de vez en cuando sale, muy cuidado, por delante de su tiempo, adelantado a su tiempo, bien hecho, con cariño, con los marcos reducidos, la pantalla con los biseles redondeados, el auricular abajo, incluyeron el doble tap, creo que fue el primero, bueno, no sé si los Pro o los LG Optimus era, tenían los botones atrás, fue de los primeros en tener la botonera detrás. No sé, se esforzaron por dar un paso adelante, cosa que no he visto ni con el G3 ni con el G4, que me parece más de lo mismo. Incluso veo los marcos inferiores, sobre todo del G4, y me parece incluso un paso atrás. No veo evolución. Y ya ni hablar de los flex y todo ese rollo. Así que bueno, resumiendo, aunque el consumismo aprieta y te obliga a por lo menos planteártelo, creo que el G2 sigue siendo una buena máquina y que puede dar mucho juego a día de hoy. Y bueno, y lo que le queda. Así que nada más. era una simple reflexión. Si tienes un G2, disfruta de él mientras puedas o mientras te dure. Y gracias por escucharme. Un saludo y nos vemos en otra. Hasta luego.